Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM, radioubrique.com, en esta jornada de jueves 20 de julio. El concejal de Turismo, Deportes y Festejos, Daniel Domínguez Chávez, ha avanzado más detalles acerca de la disposición de la Feria de Ubrique 2023, que quedará acotada entre dos portadas situadas en la subida de la Avenida Jesulín de Ubrique y en la calle Sebastián Macías El Pato. Se prevé contar con las mismas 10 casetas que años anteriores, situándose en principio las de juventud en la plataforma junto a la Plaza de Toros. Se habilitará una caseta para adolescentes sin alcohol en el antiguo Pub Salón y se mantendrán tanto la ludoteca infantil como un punto violeta y el centro de coordinación de seguridad. Habrá un gran concierto musical previo el 2 de septiembre protagonizado por un artista nacional. Trabajan, además, sobre la premisa de que no habrá autorización para los fuegos artificiales el 7 de septiembre, por lo que están estudiando algún otro espectáculo como alternativa. Sobre la Concejalía de Turismo, ha señalado que vienen trabajando en varios proyectos, uno de ellos muy ilusionante. Ha dicho que trata de potenciar el casco antiguo para que vaya de la mano del sector marroquinero en la proyección del municipio hacia el exterior. La promoción de la crujía de Gamones a nivel nacional y la puesta en valor de rutas y senderos con su limpieza y señalización son otras de las prioridades marcadas por Domínguez Chávez. Por último, en el ámbito deportivo, ha explicado que se encuentra en continuas reuniones con diferentes colectivos para conocer sus demandas y necesidades, así como las que puedan presentar las instalaciones municipales para su puesta a punto de cara al inicio de la próxima temporada. Y si queríamos dar un cambio y dar desde primera hora vistosidad, que venimos a trabajar y venimos a darlo todo desde el primer minuto, pues era la manera de demostrarlo desde el primer día, ¿no? Entonces, pues nada, trabajando duro, echando horas que no nos pesan, que la gente dice, no sabes dónde te has metido, pero yo te digo que más o menos sí, porque estoy acostumbrado a trabajar de lunes a domingo sin horario y a mí eso no me pesa, igual que a mis compañeros por lo que veo, y aquí venimos a trabajar, a darlo todo y a sacar el máximo provecho. La verdad que sí, que teníamos poco tiempo, pero bueno, ya estamos demostrando que vamos a sacar una feria nueva, ilusionante, creo que hay mucha expectación y que va a salir bastante bien. Decirle a la gente que tengan paciencia, que esperen por lo menos a que la tengamos montada y cómo nos sale, para después opinar, aunque está claro que todo el mundo no va a estar contento, ¿no? Es muy complicado agradar a todo el mundo, de eso lo sabemos, pero después de estudiar varias opciones y de darle muchas vueltas, esto no se hace a la torera ni de un día para otro tampoco. Hemos reunido muchas veces, lo hemos tratado muchas veces con los arquitectos, con los técnicos, entre nosotros, bueno, todo el grupo, y valoramos que la mejor opción era esa, ¿no? Empezar ya a darle forma a algún recinto ferial y aprovechando año tras año para ir a llevarlo a cabo mientras antes posible, ¿no? Llevamos muchos años hablando del recinto ferial, pero bueno, hablar, como yo digo, es para nada. Si no hace las cosas, a mí no me valen. Yo prefiero llevar las cosas a cabo y formalizarlas, ¿no? Si no puedo hacerlas, no intento no decirlas por lo menos. La idea hacia unificarla era lo que teníamos en mente de primera hora, es lo que queríamos para intentar crear un ambiente de feria, que no estuviese separada, que estés a gusto, ¿no? Que tú llegues a un recinto o lo que tengamos ubicado como feria y tú sepas que ha llegado la feria, ¿no? Llegue, entre por tu portada y tengas todo unificado, tanto casetas como cacharros, como puestos, como lo que lleva toda una feria, ¿no? Que no estuviese partida, porque es lo que la gente, creo yo, que no le gusta, que esté separado, que tengas que ver, que andar de un tramo a otro para poder visitar una cosa u otra y intentar unificarla para que esté lo más centrada y mejor posible. Sí, la Plaza de las Palmeras prácticamente va a ser eliminada, en el sentido de que no vamos a poner casetas ni nada allí. Allí, si la usamos para algo, es para intentar acoger a los feriantes con sus caravanas y sus casas para que estén cómodos y puedan descansar también. La idea es irnos hacia el Hipersol, donde ya te voy a comentar más o menos la idea que tenemos, ¿no? Tal y como vaya subiendo la cuesta, una vez en la puerta de la primera plataforma pequeña, la idea es poner una portada de feria que se vea que es feria y que es una portada, ¿no? Que se note que ha llegado la feria. Una vez entrado allí, en la primera plataforma, iremos adecuando alguna caseta o alguna atracción, que sobre todo caseta es lo que tenemos pensado, adecuándola diferente al espacio que tenemos, ¿no? En la segunda plataforma la idea es meter un tipo de caseta, porque todas en la nueva plataforma ahora mismo no caben. Entonces la idea es partirlas o poner en una zona las de juventud y en otra las de comida, ¿no? De esta manera tendríamos a la izquierda las casetas tanto de la juventud, que es la que tenemos en mente ahora mismo, estamos barajando, y a la derecha todo lo que es la comida y la caseta municipal. Estamos, ya te digo, no te lo confirmo exactamente, seguimos todavía trabajando en el tema, dependiendo de los metros, pero esa es la idea, que tengas casetas a la izquierda y casetas a la derecha, que tú una vez que llegues a tu recinto estés viendo iluminación, casetas, puestos, y de esto acompañado de todo lo que lleva una feria, ¿no? Podemos seguir avanzando, si quieres, hasta la Plaza de Toros. Por detrás vamos a arreglarla, vamos a cementar el suelo, vamos a limpiar aquello, vamos a ponerlo bonito, y la idea es que por detrás de la misma Plaza de Toros, una vez que salga de las casetas estas, tengamos un paseo, ¿no? Que de ahí podamos llegar también a la plataforma del botellódromo, por decirle, que es donde vamos a tener las atracciones de los adultos. En esta zona, igual que el año pasado, los intentaremos ubicar de la mejor forma posible para que estén cómodos y haya un paseo bonito. Allí vamos a tener las atracciones de los adultos, ¿vale? En el fondo, en el pasalón, queremos adecuar este pas para los pequeños, por decir algo, ¿no? Las casetas que siempre nos piden para tener un punto de encuentro ellos, que siempre pues no sabemos dónde ir o qué hacer, pues este pas lo vamos a adecuar para que tengan su música, tengan su DJ y estén en el ambiente, tanto en la puerta de los cacharritos, por así decirlo, como en su local, para que ellos disfruten, ¿no? Y los padres pues estén tranquilos de que los niños están en algún lado ubicados. Por aquí, si quieres, ya bajamos para abajo, por detrás de lo que es el pasalón, que hay un huequecillo, unas escaleras que van por detrás. Ahí es donde queremos ubicar a los pequeños, ¿no? Que si coges por debajo, pues sería el principio de la recta, pero en el lado derecho. Ahí queremos hacer un llano, donde queremos ubicar a los cacharros de las atracciones de los niños pequeños. El candidato al Senado por el PSOE, Alfonso Moscoso, y la secretaria general del PSOE de Ubrique, Isabel Gómez, ofrecían en la tarde de ayer una rueda de prensa en la que apelaban a la responsabilidad ciudadana de cara a las elecciones del próximo domingo. A este respecto, Moscoso explicaba que el objetivo de su partido durante esta campaña es dar a conocer el trabajo realizado por el gobierno de Pedro Sánchez para mejorar la vida de la gente, así como explicar el programa electoral para los próximos 4 años. Algo que contrasta, según él, con una campaña vacía de contenido y llena de mentiras por parte de la derecha y la extrema derecha. La subida de las pensiones, la defensa de una sanidad universal y gratuita y la educación en igualdad de condiciones gracias al sistema de becas han sido algunos de los ejemplos que el todavía senador ha destacado. Por su parte, Isabel Gómez agradecía a Alfonso Moscoso su implicación durante esta legislatura para que las diferentes acciones del gobierno lleguen a zonas como esta. Para la secretaria general del PSOE de Ubrique, el domingo es el momento de decidir si queremos seguir avanzando en materias sociales y económicas o retroceder en todo ello. Hoy desde la agrupación socialista pues seguimos en esta campaña electoral, ya con vista a este próximo domingo 23 de julio, y hoy nos acompaña nuestro compañero senador, que además se presenta para revalidar ese puesto de representación en la Cámara del Senado, y al que le agradezco particularmente desde la agrupación pues toda la actividad y toda la vorágine en la que se encuentra en estos días, porque hace que como referente de nuestro partido pues creamos también la importancia de las personas que se presentan en una candidatura. Alfonso, como digo, lo conocemos en su trayectoria de estos últimos años, alguien que se ha volcado en el territorio, con la sierra especialmente, con todo lo que han sido sus servicios, con todo lo que es también la apuesta del Gobierno de España para las medidas ante la despoblación, y al que le agradezco muy particularmente pues que se haya implicado a esos niveles para las medidas necesarias que el Gobierno de España ha puesto en marcha. Esas medidas que en esta campaña estamos intentando de transmitirle a la ciudadanía la importancia que tiene el seguir manteniéndola para seguir avanzando. Y es la clave. Creo que no se nos escapa a ninguna persona que es el momento de decidir si queremos seguir manteniendo todo ese avance en derechos también individuales y fundamentales, como también leyes de referencia en el desarrollo de esos derechos que tenemos, como la nueva ley de vivienda, que es un tema fundamental para la juventud, para la ciudadanía, y como eso podríamos dar unos cuantos ejemplos más, que Alfonso seguro que así lo trasladará a los distintos medios, para que el pueblo de Ubrique, y así finalizo, se movilice este domingo 23 de julio y entienda que debemos hacerlo pensando, con ese análisis necesario de si estamos dispuestos a renunciar a todo lo conseguido y que ya se está demostrando en otros gobiernos de otra autonomía y de otros ayuntamientos. También podemos añadir que las políticas son sensibles a los gobiernos que están, y si la ultraderecha, si las personas y los partidos que defienden pues llegan a esas instituciones con las políticas de recorte, con la de no creer en la diversidad, con la de no creer tampoco en la igualdad, pues pone en riesgo no solo lo que es las medidas económicas tan importantes que el Gobierno de España está desarrollando en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de guerra, que se nos olvida, parece, en el día de hoy, todo lo que hemos pasado y lo que seguimos pasando. Y esas referencias pues se pueden poner en riesgo y bueno, desde aquí termino, como decía. Tenemos que ir a votar el próximo 23 de julio, tenemos que ir a votar Partido Socialista, tenemos que ir a votar también a nuestros senadores, tenemos que marcar la casilla de nuestro compañero Alfonso Moscoso y también de los dos compañeros del partido y, bueno, y en definitiva, que vayamos a las urnas, que vayamos con el entusiasmo necesario para que sigamos avanzando. En primer lugar, tenemos que destacar que el objetivo del Partido Socialista, indudablemente, es dar a conocer el trabajo que ha estado realizando el Gobierno de Pedro Sánchez para mejorar la vida de la gente de nuestro país, pero sobre todo para dar a conocer cuál es nuestro programa electoral para los próximos 4 años. Máxime en una campaña electoral que, como estamos observando por el resto de partidos políticos de la derecha, está totalmente vacía de contenido, no hay ningún tipo de propuesta. Y ya no, lo peor no solamente es que no hay propuestas, sino que cada vez que hablan, tanto la derecha como la extrema derecha, lo único que dicen son mentiras. Y por ese motivo el Partido Socialista quiere desmontar todas y cada una de las mentiras que la derecha y la extrema derecha está destacando. Cuando el Partido Socialista habla que ha subido las pensiones en este último año, es porque si lo comparamos cuando gobernaba Mariano Rajoy, y no lo dice el PSOE, sino que lo saben todos y cada uno de los pensionistas y los jubilados que nos van a ver a través de las cámaras, que nos van a oír a través de la radio o que nos siguen a través de las redes sociales, todos son conscientes que en el 2012-2013, como decía Feijóo, las pensiones no subió conforme al IPC, subió el 0,25%, subió el 1%, estamos hablando de 1, 2 o 3 euros. Sin embargo, el Partido Socialista ha decidido que los pensionistas para este año 2003 pues le suba la pensión 80, 90 o 100 euros, y es una decisión política. Por tanto, nuestros pensionistas y nuestros jubilados tienen que saber que la decisión es de un gobierno socialista, de un gobierno progresista, y que la decisión ha sido de Pedro Sánchez, puesto que cuando gobernaba Mariano Rajoy no lo hizo. Cuando el Partido Socialista habla de una sanidad universal y gratuita, es porque cuando entramos a gobernar hace 4 años, tenemos que recordarle al conjunto de la ciudadanía que había un copago farmacéutico que estableció Mariano Rajoy y la derecha cada vez que íbamos a la farmacia a comprar medicamentos, y que a partir del 2019, cuando entró Pedro Sánchez, todo fue totalmente gratuito. Cuando el Partido Socialista habla de una educación con las mismas oportunidades, es porque el presupuesto de becas, que para el 2023 es de 2.500 millones de euros, Rajoy en su último año lo dejó en escasamente 1.000 millones. Por tanto, el Partido Socialista habla de igualdad, habla de bienestar social, habla de que el conjunto de la ciudadanía tenga las mismas oportunidades, pero sobre todo tenga los mismos derechos. Y que todo lo que ha aprobado el Partido Socialista y estamos disfrutando el conjunto de los españoles no cae del cielo. Miren ustedes, los vecinos y las vecinas de Ubrique, de la Sierra de Cádiz, de Andalucía y de España, tienen que ser conscientes de cómo vivíamos en la anterior crisis económica, donde los miles y miles de millones de euros Rajoy se lo dio a sus amigos que eran los presidentes de los bancos y que muchos de ellos durante los últimos 4 años lo hemos visto desfilar por algunos banquillos de algunos juzgados porque se llevaron el dinero y en esta ocasión, esta crisis económica, ese dinero, esos miles y miles de millones de euros, han venido a paliar la situación económica de déficit generada por la pandemia sanitaria, por la guerra de Ucrania, al conjunto de la ciudadanía, del campo, de la agricultura, de la pesca, de los autónomos, de los pequeños y medianos empresarios, en definitiva, todas las medidas que ha aprobado el Partido Socialista, porque así lo ha entendido conveniente. Cambiamos de asunto. El centro de la Avenida de España acoge hoy la presentación de los resultados del Leather Connection Deco, evento que cumple su segunda edición y que está dirigido y enfocado al mundo de la decoración y el interiorismo. Durante la jornada se presentan los resultados de unos estudios realizados por empresas especializadas y de referencia a nivel nacional e internacional como La Colorería, Todo Muta Estudio y Punto Filipino. A las 8:30 se realizará un segundo pase con la emisión nuevamente de unos vídeos promocionales que se enviarán a más de 200 estudios de interiorismo y escaparatismo de toda España. Esta jornada de tarde estará amenizada con actuaciones, la música de Carmelo Blanco y la presentación de una serie de piezas de marroquinería elaboradas en piel para el mundo de la decoración. La inauguración ha contado con la participación del alcalde Mario Casillas, quien ha destacado la sinergia y colaboración de las cuatro patas que conforman la mesa de trabajo de la marroquinería, Asopiel, Móvex, Escuela de Artesanos y el Ayuntamiento de Ubrique, para la evolución del sector y también la labor de promoción que cumplen eventos como el de hoy. El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Óscar Curtido, ha resaltado la sensibilidad y el respeto que muestra el sector de la piel con nuestro entorno, con una apuesta, dice, decidida por la economía circular. Todo ello unido al motor económico que supone para la comarca de la Sierra, justifican para Óscar Curtido el apoyo que muestra la Junta. Pepe Montiel, presidente de Asopiel, ha valorado la capacidad de reinvención que ha mostrado históricamente el municipio de Ubrique, que ha sabido, dice, adaptarse a cada tiempo. Sobre el evento en sí, considera que es importante que sirva para dar un paso adelante y no esperar a que el mercado cambie para no depender tanto del sector de la moda. Bueno, pues ya estamos aquí en Ubrique, sabemos que es importante la labor que se hace, sobre todo por parte de Móvex en este caso, o de Asopiel, que es la Asociación de Empresarios de Ubrique, y no nos podemos olvidar de la Escuela de Artesanos, que entre todos y como es fundamental el Ayuntamiento de Ubrique, tenemos muy claro de que queremos que no sean cuatro patas, sino que tengamos una mesa, sobre todo, importante a la hora de trabajar en el sector de la piel, y hoy día pues es importante agradecer el trabajo que ha hecho, en este caso, Móvex, con la implicación de lo que es un poco las nuevas tecnologías, aparecer también lo que es el tema de la moda, y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy. Por suerte estamos trabajando muy bien en la Escuela de Artesanos, como os digo, que es importante a la hora de crear lo que es el personal o habilitar lo que es la persona para trabajar el día de mañana en la piel. También tenemos lo que es la empresa Asopiel, que es la Asociación de Empresarios, que tenemos el mismo camino, y me quiero centrar sobre todo en Móvex. Móvex está haciendo un trabajo importante que lo que es pasar las barreras de Ubrique, de Cádiz, de Andalucía, de España, a nivel mundial, y creemos que es importante también tocar ese sector. Tengo que agradecer a Javier y a todos los que están trabajando en ese aspecto, sobre todo en los días como hoy, días que tenemos aquí en Ubrique, en el centro o en una de las zonas principales del pueblo, y poder montar lo que es esta infraestructura y poder explicar o en poder sacar a lo que es el mundo las actividades que hacemos y sobre todo el trabajo que se hace aquí en Ubrique. No solamente es una cartera, no solamente es un bordo, sino darse cuenta que estamos implicando muchas más tecnologías, muchas más modas, y lo más importante es que Ubrique siga creciendo en todos los ámbitos. No solamente lo que es en la piel, sino también estamos tocando muchos más artículos y muchas más cosas que sean importantes a la hora de seguir creciendo. Por lo tanto, desde aquí, desde el Ayuntamiento de Ubrique, sobre todo decir o sobre todo confirmar que lo más importante es que vayamos todos de la mano, en este caso Móvex, como estamos hablando ahora mismo en el tema de nuevas tecnologías, iniciar lo que es la Escuela de Artesanos con el nuevo funcionamiento, o continuar con la idea de crear formación adaptada a lo que queremos en Ubrique, y también pues la Asociación de Comerciantes o de Piel, que vayamos de la mano. Sin más, pues deciros que, o invitar a todo el mundo que venga a ver un poco lo que es el acto que tenemos aquí, que puedan entender o que puedan informarse de que Ubrique no es solamente el trozo de piel, sino que estamos traspasando barreras. Y nada, pues por parte mía agradecer el trabajo que hace en este caso, por ejemplo, Javier y todo su equipo, para que podamos disfrutar hoy de lo que tenemos aquí. Pues estamos hoy aquí en la segunda edición de la Desconexión, en esta vez pues de decoración. Y una reflexión simplemente, Ubrique siempre se ha reinventado, ¿no? Históricamente, empezando por los curtidos, hace ya muchas décadas de eso, perdón, siguiendo con la fabricación de suelas de zapatos, las primeras piezas de marroquinería, el preciso y demás, y esa reinvención y de adaptarse a los tiempos está dentro del ADN del ubriqueño y de la ubriqueña de este sector. Hoy se pretende aquí pues dar un paso adelante y realmente no esperar a que el mercado cambie de alguna manera y no depender tanto quizá del sector moda, que es actualmente con lo que hay mucha más dependencia, aunque la situación no es para quejarse, la verdad. Pero la verdad es que deberíamos adaptarnos y proactivamente, haciendo una mirada estratégica al futuro y mirar a otros sectores como es el sector del interiorismo, de la decoración. Así que aquí estamos en manos de estos arquitectos, de estos interioristas, diciendo que el sector está preparado, el sector está listo, las empresas están con los brazos abiertos para acogerlo, para desarrollar esos proyectos que algunos ya hemos visto y algunos que están por aquí expuestos, que son maravillosos. Así que aquí desde la asociación Asopiel, yo como presidente, decirle a esos profesionales del interiorismo que el sector de la piel está listo, las empresas están listas para acogerles y aquí tienen su casa. Bueno, pues durante la jornada de hoy vamos a hacer dos pases, uno en horario de mañana y otro en horario de tarde, donde vamos a compartir las conclusiones a las que han llegado los distintos estudios de diseño y de decoración que han visitado Ubrique estos últimos dos meses. Tres estudios de referencia a nivel tanto nacional como internacional, como son la Colorería de Sevilla, Todo Muta Estudios y Punto Filipino, ¿no?, que han sido portadas de revistas tan importantes como El Decoración, AD y premios tanto nacionales en España como fuera de España, en Francia y en Alemania. Y gente que ha colaborado con la edición de la exposición de Universal de Dubái y ahora con la de Shanghai. Y bueno, el acto en sí pues va a consistir en la presentación de una serie de vídeos promocionales que se va a enviar a más de 200 estudios de interiorismo, escaparatismo y decoración de toda España para que cuenten las bondades un poco del sector de la piel en Ubrique. Y durante la jornada de tarde, a partir de las 8:30, pues vamos a amenizarlo con actuaciones, un DJ, Carmelo Blanco, y la presentación de una serie de piezas de marroquinería ya elaboradas en piel para el mundo de la decoración. Totalmente, es fundamental, y yo doy las gracias enormemente a nuestro alcalde, al alcalde de Ubrique, a Mario, por invitarme, por estar aquí y por, bueno, trasladarme una vez más las demandas, las necesidades del municipio de Ubrique, ¿no? Para mí es un placer estar aquí, pues de la mano del Ayuntamiento, de MOVEX, de Azopiel y también de la Escuela de Artesanos. Son tres partes fundamentales y una cuarta pata que faltaba, que un apoyo decidido, como está haciendo el alcalde, por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Por parte de la Junta de Andalucía, lo que podemos mostrar es nuestro más rotundo apoyo. ¿Por qué? Porque un sector tan fundamental, no solo para Ubrique, no solo para la comarca de la Sierra, sino para toda la provincia de Cádiz y Andalucía, como es el sector de la piel, la marroquinería. Y es que el sector de la piel aquí en Ubrique es mucho más que bolso, es mucho más que cartera. Estamos hablando de diseño y de piezas únicas, que estamos teniendo, pues la verdad, que un recorrido largo a través de todas las fórmulas que se pueden sacar, de todos los productos que pueden dar la piel, y muestra de ello es pues esta exposición que tenemos aquí, ¿no? Y además, y por eso estoy yo aquí, me alegro enormemente porque se hace de una manera sostenible, ligado al medio ambiente y con el máximo respeto. Por supuesto, hemos podido ver también, como me comentaban los compañeros de MOVE, que es una apuesta decidida también por la economía circular, reciclando prácticamente cada retal sobrante de cuero, con lo que se hacen grandes obras de arte. Y por tanto, desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, que yo dirijo aquí en la provincia de Cádiz, pues no podíamos más que apoyar, mostrar nuestro más absoluto apoyo al municipio de Ubrique, al sector de la piel y, por supuesto, a Mario, su alcalde, que desde que ha sido nombrado, tengo que decir que es un acicate continuo, porque es insistente para todo lo que sea traer beneficio al municipio de Ubrique. nos vamos contándoles que el CEPER 7 Villas será uno de los 226 centros en los que la Junta trabaje para romper la brecha digital. La consejería formará a más de 11.500 personas con una medida dirigida especialmente a colectivos en riesgo de exclusión social. Pretenden, además, formar a estas personas en conocimiento y habilidades digitales para que puedan desenvolverse con normalidad en el mundo digital y contribuir así a su desarrollo personal y profesional. Esta formación, que incluye acciones de carácter no formal, comenzará en septiembre y se implantará en aquellas zonas en declive demográfico. Estará asociada a una cualificación profesional de nivel 2 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales correspondiente a la familia de Informática y Comunicaciones. De esta forma, el CEPER 7 Villas de Ubrique pasará a formar parte de la Red Nacional de Capacitación Digital y con ello se contribuirá a posicionar a Andalucía a la vanguardia de las competencias digitales. Esta actuación tiene como objetivo garantizar la formación e inclusión de la ciudadanía en el proceso de transformación digital de la sociedad y la economía. Aquí lo dejamos, eso es todo. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.